Sección 50 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La partición, parte 1. Un personaje muy misterioso ocupaba el primer piso de la casa situada en la calle de Saint-Germain de los Prados, que Alberto de Morcerf había elegido para vivir con su madre y ocultar su deshonra. Este personaje era un hombre a quien el portero no había podido nunca ver la cara, entrase o saliese, porque en el invierno se la cubría con una bufanda encarnada, como los cocheros de casas grandes que esperan a sus amos a la salida del teatro, y en el verano se sonaba siempre, precisamente en el momento mismo en que pudiera ser visto al pasar por frente de la portería. Preciso es decir que contra las costumbres establecidas, a aquel vecino nadie le espiaba, y que la noticia que corría de que su incógnito ocultaba a un gran personaje que tenía bastante poder, había hecho respetar sus misteriosas apariciones. Sus visitas eran ordinariamente fijas, aunque algunas veces se adelantaban o retardaban. Pero casi siempre, lo mismo en invierno que en verano, a las 4 de la tarde tomaba posesión de su cuarto, y jamás pasaba en él la noche. La discreta criada, a quien estaba confiado el cuidado de la habitación, encendía la chimenea en invierno a las 3:30, y a la misma hora en verano subía helados y refrescos. Llegaba a su habitación el hombre desconocido y misterioso a las 4:00, como hemos dicho. Pasados unos 20 minutos, se paraba un coche a la puerta de la casa, y una mujer vestida de negro o de azul muy oscuro, pero cubierta siempre con un espeso velo, se apeaba. Pasaba como una sombra por delante de la portería y subía sin que se sintiesen en la escalera sus ligeras pisadas. Nunca llegó la ocasión de preguntarle a dónde iba. Sus facciones, como las del caballero desconocido, eran enteramente un secreto para los guardianes de la puerta, porteros modelos, los únicos, quizá en la inmensa cofradía de los porteros de la capital, capaces de semejante discreción. Es en vano decir que jamás pasaba del primer piso. Llamaba a la puerta de un modo particular. Abríase ésta. Se cerraba enseguida herméticamente y no se sabía más. Para salir de la casa practicaban la misma maniobra que para entrar. La desconocida salía la primera, cubierta siempre con el velo, y tomaba el coche que se marchaba, ora por un extremo de la calle, ora por el otro. A los 20 minutos bajaba el desconocido cubierto con ayuda de una bufanda o tapándose con el pañuelo, y desaparecía a su vez. Al día siguiente del entierro de Valentina y de la no menos célebre visita con que el de Montecristo honró al barón Danglars, el misterioso habitador entró como a las 10 de la mañana en lugar de las 4 de la tarde como tenía de costumbre. Casi al momento, y sin guardar el intervalo ordinario, llegó un coche de alquiler, y la señora, cubierta con el velo, subió rápidamente la escalera. La puerta se abrió y se cerró con rapidez. Antes, empero, que la puerta estuviese del todo cerrada, la señora había exclamado: «¡Oh, Luciano! ¡Oh, amigo mío!». De modo que el portero, que sin quererlo había oído aquella exclamación, supo por primera vez que su inquilino se llamaba Luciano. Pero como era un portero modelo, se propuso no decirlo ni aun a su mujer. «¿Y bien? ¿Qué hay, amiga mía querida?», respondió este, cuyo nombre había revelado en su turbación y priesa aquella señora. «Hablad. Decid». «Amigo mío, ¿puedo contar con vos?». «Ciertamente, lo sabéis muy bien. Pero, ¿qué hay? Vuestro billete de esta mañana me ha causado un cuidado terrible. La precipitación, el desorden de vuestra carta. Veamos, tranquilizadme o acabadme de espantar de una vez. ¿Qué hay?». «Luciano, un gran acontecimiento», dijo la señora fijando en él una mirada investigadora. «El señor Danglars ha huido esta noche». «¿Danglars? ¿Y a dónde ha ido?». «Lo ignoro». «¿Cómo? ¿Lo ignoráis? ¿Con que es para no volver más?». «Sin duda. A las 10 su carruaje le condujo a la barrera de Charenton. Allí encontró una silla de posta. Subió con su ayuda de cámara, diciendo a su cochero que iba a Fontainebleau». «Señora, ¿qué me estáis diciendo?». «Oh, esperad, esperad, amigo mío. Me había dejado una carta». «¿Una carta?». ¡Sí, leed! Y la baronesa sacó del bolsillo una carta abierta que presentó a Debré. Detúvose este algunos momentos antes de empezar su lectura, como si hubiese querido adivinar el contenido, o, más bien, como si hubiera ya tomado un partido decisivo, cualquiera que éste fuese. Fijo en su resolución, sin duda alguna, empezó a leer al cabo de algunos segundos. He aquí el contenido de esta carta que había causado tan grande turbación al ánimo de la señora Danglars. Señora y muy fiel esposa. Sin pensar en lo que hacía, Debré miró fijamente a la baronesa, y ésta se puso muy encendida. ¡Leed! Le dijo. Debré continuó. Cuando hayáis recibido esta carta, ya no tendréis marido. Oh, no os alarméis. Habéis perdido al marido como habéis perdido a la hija. Es decir, que estaré en uno de los 30 o 40 caminos que conducen a la frontera de Francia. Os debo algunas explicaciones, y como sois mujer que las comprenderéis perfectamente, voy a daroslas. Escuchad, pues. Esta mañana he debido ejecutar un reembolso de 5 millones y los he pagado. Casi inmediatamente he debido satisfacer igual suma. La he aplazado para mañana, que me sería muy poco agradable. Esto lo entendéis perfectamente. ¿No es cierto, señora y muy querida esposa? Digo que me entendéis perfectamente porque sabéis el estado de mis negocios tan bien como yo, y aún mejor que yo. Pues si se tratase de averiguar a dónde ha ido una gran parte de mi fortuna, antes tan bella, no podría hacerlo. Mientras que vos, por el contrario, lo sabéis perfectamente. Porque las mujeres tienen el instinto infalible y explican por un álgebra de su invención hasta lo maravilloso. Yo, que no conozco más que mis números, nada sé desde el día en que ellos me engañaron. ¿Habéis admirado alguna vez, señora, la prontitud de mi caída? ¿No os ha llamado la atención la pronta fusión de mis barras? Os confieso que yo solo he visto el fuego. Preciso será que hayáis encontrado algún oro entre las cenizas. Me alejo de vos, señora y prudente esposa, con esta consoladora esperanza, sin tener el menor remordimiento de conciencia al abandonaros, pues que estoy seguro de que os quedan amigos. Las cenizas en cuestión. Y para colmo de fortuna, la libertad que me apresuro a volveros. Con todo, señora, ha llegado el momento de colocar en este párrafo una palabra de explicación íntima. Mientras he creído que trabajabais por el bienestar de nuestra casa y la felicidad de nuestra hija, he cerrado filosóficamente los ojos. Pero como habéis hecho de la casa una vasta ruina, no quiero servir de fundamento a la fortuna de otro. Os he tomado mujer rica, pero no honrada. Perdonadme si os hablo con esta franqueza, pero como creo no hablar más que para los dos, no veo por qué tenga que disfrazar mis palabras. He aumentado nuestra fortuna, que durante 15 años ha sido siempre creciendo hasta el momento en que catástrofes desconocidas e ininteligibles aún para mí han venido a destrozarla sin culpa mía. Vos, señora, habéis trabajado por aumentar solamente la vuestra, y estoy moralmente convencido de que lo habéis conseguido. Os dejo, pues, como os tomé, con mucha riqueza y poca honra. Adiós. Hoy salgo de París y espero que de aquí en adelante trabajaré por mi cuenta. Creed en mi eterno agradecimiento por el ejemplo que me habéis dado y que voy a seguir. Vuestro afectísimo esposo, Barón Danglars. La baronesa había seguido con la vista a Debré durante esta larga y penosa lectura y vio que el joven, a pesar de su conocido dominio sobre sí, cambió de color 2 o 3 veces. Cuando concluyó, cerró lentamente la carta con todos sus dobleces y volvió a su estado pensativo. «¿Qué me decís, Debré?» le preguntó la señora Danglars con una ansiedad fácil de comprender. «¿Qué os he de decir, señora?» repitió maquinalmente Debré. «¿Qué idea os inspira esa carta?» «Una muy sencilla, señora. Me inspira la idea de que el señor Danglars ha partido con sospechas». «Sin duda». ¿Pero a eso se reduce todo lo que tenía intención de decirme? No comprendo, dijo Debré con una frialdad glacial. Se ha marchado, se ha marchado. Tal vez para no volver más. Oh, dijo Debré. No lo creáis, baronesa. No, os digo que no volverá. Le conozco. Es un hombre de resoluciones invariables y que solo mira su interés. Si me hubiese juzgado útil para alguna cosa, me hubiera llevado consigo. Me deja en París porque nuestra separación puede servir para sus proyectos. Pues es irrevocable y soy ya enteramente libre para siempre, añadió la señora Danglars con la misma expresión de súplica. Pero de Bérée, en vez de contestar, guardó un inexplicable silencio, dejándola abismada en aquella penosa ansiedad, interrogando con la mirada y el pensamiento. —¡Vamos! —dijo al fin con impaciencia—. ¿No me respondéis, caballero? —Es que quisiera haceros antes una pregunta. ¿Qué pensáis hacer? —Eso mismo iba a deciros —respondió la baronesa, palpitándole aceleradamente el corazón. —¡Ah! —dijo de Bré. —¿Es decir, que me pedís un consejo? —Sí, un consejo. Pido —dijo la baronesa con el corazón oprimido. —Pues entonces —respondió con frialdad el joven—, os aconsejo que viajéis. —¿Que viaje? —murmuró la señora Danglars. —Me parece que he hablado con claridad. —Que viajéis. Como ha dicho Danglars, sois rica y enteramente libre, y una ausencia de París es necesaria, según creo, después del noble escándalo del desbaratado matrimonio de Eugenia y de la desaparición del barón Danglars. Importa mucho que todo el mundo sepa que os han abandonado y os crea pobre, porque difícilmente se perdonaría a la mujer del quebrado la opulencia y el extremado lujo. Para lo primero basta que permanezcáis 15 días en París, repitiendo a todos que os han abandonado, contando el cómo a vuestras mejores amigas, que lo repetirían en todas partes. Enseguida dejaréis vuestra casa. Abandonaréis alhajas, dinero, muebles, cuanto haya en ella. Y todos alabarán vuestro desinterés y cantarán vuestras alabanzas. Entonces todos os creerán abandonada y pobre, excepto yo, que conozco vuestra posición y que estoy pronto a presentaros mis cuentas como un socio leal. La baronesa, pálida y aterrada, había escuchado aquel discurso con tanto espanto y desesperación como con calma e indiferencia lo había pronunciado de Bégué. —¿Abandonada? —repitió ella con espanto. —¡Oh, bien abandonada! —Sí, tenéis razón, y nadie lo dudará. Estas fueron las únicas palabras que aquella mujer tan altiva y tan perdidamente enamorada pudo responder a de Bégué. —Pero rica y muy rica —prosiguió él sacando una cartera y esparciendo sobre la mesa los papeles que contenía. La señora Danglars le dejó hacer, sin ocuparse más que de ahogar sus suspiros y retener sus lágrimas, que a pesar suyo asomaban a sus ojos. Pudo por fin, más que ningún otro sentimiento en el ánimo de la señora Danglars, el de su dignidad. Y si no logró sofocar los latidos de su corazón, logró al menos contener sus lágrimas. —Señora —dijo de Bégué—, hará 6 meses poco más o menos que nos asociamos. Habéis puesto un capital de 100.000 francos. Justamente en el mes de abril de este año empezó nuestra asociación. En el mes de mayo comenzamos nuestras operaciones. En el mismo mes ganamos 450.000 francos. En junio el beneficio subió a 900.000. En julio agregamos 1.700.000 francos. Ya os recordaréis. Es el mes de los bonos españoles. En agosto perdimos al principio del mes 300.000 francos. Pero el 15 estábamos completamente reintegrados, ganando la misma cantidad. Y por fin, ayer, ajusté nuestras cuentas desde el día de nuestra asociación y me dan un saldo de 2.400.000 francos, es decir, 1.200.000 francos para cada uno. De todo ello resulta, continuó de Bégué, compulsando sus apuntes con el método y calma de un agente de cambios, 80.000 francos de un interés sucesivo de esta suma por todo el tiempo que ha obrado en mi poder. —¿Pero qué quieren decir estos intereses? —dijo la baronesa interrumpiéndole—, si jamás habéis hecho valer ese dinero. —Perdonadme, señora —dijo de Bégué con mucha frialdad—, pero tenía vuestros poderes para hacerlo valer, y con ese objeto los he usado. Ascienden, pues, a 40.000 francos los intereses por vuestra mitad, más 100.000 francos del capital social. Es decir, vuestra parte asciende a 1.340.000 francos. —Ahora bien, señora —continuó de Bégué—, he tenido la precaución de dar curso a vuestro dinero antes de ayer. No hace mucho tiempo, como veis, y se diría que adivinaba que algún día sería llamado para rendir mis cuentas. Vuestro dinero está allí. La mitad en billetes de banco, la otra mitad en bonos al portador. Cuando digo allí, es porque en realidad, no creyendo en mi casa bastante segura y rehuyendo la indiscreción de los notarios, lo he guardado en un cofre sellado, oculto en aquel armario. Ahora, prosiguió Debré, abriendo el armario y sacando un cofrecito pequeño que también abrió. He aquí 800 billetes de banco de 1000 francos, un cupón de rentas de 25.000 francos y un bono a la vista de 110.000 francos sobre mi banquero. Y como este no es el señor Danglars, podéis creer que se pagará su presentación. La señora Danglars tomó maquinalmente el bono, el cupón de rentas y los billetes de banco. Aquella fortuna enorme parecía bien poca cosa puesta sobre la mesa. La señora Danglars, con los ojos secos, pero con el pecho oprimido por 1000 suspiros, encerró en su ridículo los billetes de banco, puso en su cartera el bono y el cupón de rentas, y en pie, pálida e inmóvil, esperó una palabra de amor que la consolase de ser tan rica. Pero la esperó en vano. «Ahora, señora, tenéis una existencia magnífica», dijo Debré. 60.000 libras de renta, suma enorme para una mujer que no podrá tener casa abierta hasta dentro de un año por lo menos. Y ved ahí cómo vuestra fantasía podrá realizar todos los caprichos que os pasarán por la cabeza. Sin contar con que, si vuestra parte os parece insuficiente, podéis tomar de la mía cuanto queráis. Pues estoy dispuesto a ofreceros... por supuesto, a título de préstamo, todo lo que poseo. Es decir, 1.060.000 francos. «Gracias, caballero», respondió la baronesa. «Gracias. Ya confesáis que me dais mucho más de lo que necesita una pobre mujer que está resuelta a no presentarse en el mundo, al menos en muchos años». Debré quedó admirado por un momento. Mas, vuelto a sí enseguida, hizo un gesto que podría traducirse por el modo más político de expresar esta idea. «Como gustéis». La señora Danglars había esperado hasta entonces alguna cosa. Pero al ver el gesto desdeñoso de Debré, la mirada oblicua que la acompañó, la reverencia profunda y el silencio significativo que siguió, levantó la cabeza, abrió la puerta y sin cólera, sin odio, pero con firmeza, tomó la escalera sin dignarse saludar por última vez al que así la dejaba marchar. «Bah», dijo Debré, luego que hubo salido la baronesa, «proyectos y nada más. Permanecerá en su casa, leerá novelas y jugará al lasquenet, ya que no puede jugar en la bolsa». Tomó su cartera, en la que anotó con cuidado las cantidades que acababa de pagar. «Me quedan 1.060.000 francos», dijo. «Qué lástima que la señorita de Villefort haya muerto. Esa mujer en todos sentidos me convenía y me hubiera casado con ella». Y flemáticamente, según su costumbre, esperó que pasasen 20 minutos después de la salida de la señora Danglars para marcharse. Esos 20 minutos los empleó en hacer números sobre la mesa que tenía enfrente. Fin de la sección 50.